Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Bueno, y continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo. Antes de arrancar el entreoídos del día de hoy, uno de los entreoídos, que es con Leo Yáñez, periodista de Chile, para tener un poco de contexto, vamos a compartir una producción hermosa que hizo Radio Matraca de Berlín, que bueno, que hace un par de semanas estuvimos compartiendo acá con compañeros que integran a Radio Matraca, que hicieron una producción que se llama Homenaje a los Cabros y las Cabras, que bueno, ahí explica, lo dejamos con este homenaje, que también es una joya sonora, además de tener un contenido muy lindo. A partir de saltarse los molinetes de control del metro, los estudiantes secundarios detonaron la mecha del descontento de los chilenos. El 18 de octubre de 2019 comenzó un estallido social sin precedentes en los últimos 30 años en Chile. El mismo tomó enormes niveles de aceptación popular, demandas y reclamos que se fueron agregando, pero la respuesta del gobierno chileno fue mínimamente escandalosa, declarando una guerra contra un enemigo poderoso, apelando al miedo, la desinformación, la violencia institucional y la salida de la fuerza pública, carabineros y ejército, para defender las instituciones, la propiedad y reprimir las manifestaciones todas. Más de un mes después de este comienzo, las consecuencias se sienten. Ciudadanos muertos, detenciones arbitrarias por miles, personas mutiladas, más de 200 con traumas oculares, infraestructura ciudadana colapsada. Un cuestionado pacto de paz entre la clase política de espaldas a la población civil repercute en un descreimiento casi total a la clase política. Acusación por parte de organismos de derechos humanos y la negación sistemática del Estado chileno de apremios físicos, violencia sexual, torturas, incendios, abusos. Queremos destacar la valentía de los jóvenes, de las personas comunes, del pueblo, que con más arrojo que miedo resisten, apoyan, continúan reclamando y sueñan. Los jóvenes, los cabros, la gente de la primera línea, los profesionales de la salud que prestan primeros auxilios en Plaza de la Dignidad, los rescatistas, personas todas, no bajen los brazos. Esa humanidad que con palos, escudos y botellas, con agua, limón y bicarbonato, que con sus cuerpos, con su integridad, con su honor, se enfrentan al deshonor de los profesionales de la violencia y el ultraje, a los profesionales de la muerte. Homenaje a los cabros todos, homenaje a las cabras todas, en formato collage sonoro experimental. Chile despertó. Salud. Lo tengan todo lo que tienen. Stalin, por la vía de Puhueche. La lucha era para sacar a toda esa politiquería corrupta de mierda, tanto del Congreso como de la Moneda, y ahora entre ellos quieren arreglar el naipe, diciendo que llegaron a un acuerdo y toda la weá, y se están pasando por la raja los jóvenes de la primera línea. ¡Cabro! Ustedes son los que tienen que decidir, ustedes los de la primera línea, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. No esa politiquería de mierda, no esa corrupción de mierda. Si nosotros aguantamos más tiempo y arreglamos nuestra vida aquí, en la pesca, ustedes están haciéndolo mucho más, aguantando en la primera línea. Todo mi abrazo para ustedes, cabros. Que se vaya ese payaso que está en la Moneda, ese que tiene las manos con sangre, y que se vayan todos esos políticos de mierda del Congreso. Todo mi reconocimiento, todo mi deber a los cabros de la primera línea. Con ustedes sí, con los políticos no. ¡Vamos a meter en Guaychán! Memoria de la tierra, tradición oral. La historia de mi pueblo, la palabra está. Son como el Lele, a Irak y Juan. Por eso el rap de acá no se va. Memoria de la tierra, tradición oral. La historia de mi pueblo, la palabra está. Son como el Lele, a Irak y Juan. Por eso no aceptes mierda, que se vista de izquierda, como fascista se queda. El truco era simple, privaticemos el mar, pensando que no salía un pescador artesanal. Ahora coman barricada en todos los puntos de acceso. Si no entran solución, entonces que no entre los cerdos. La vida es un concierto de injusticia pa' mi gente, pero a ese ni lo pago ni me paso. Cabeza no descansa nunca en calma, y calmar dolores que acechan en cada esquina. Bálsamos curan heridas, dientes y afilan vigila. Sí, ni lobo ni borrego en este juego, yo sigo, pego fuego a este estado de excepción. Soy la canción de carna, yo vivo en la encrucijada y saboreo el presente, porque mi presente es mi mañana. Sigo buscando tu esencia entre sábanas. Esperanzado en esta juventud que va a luchar por todos los viejos, por los que vienen, por los que vendrán. Nada se consigue fácil en este país, todo se consigue luchando, muriendo. Soy hijo de la dictadura y admiro esta juventud que ha venido a las calles a luchar por nosotros. Yo como viejo le doy las gracias a todos, a mi juventud, a estos cabros que se han sacado la cresta, que han perdido su vista por nosotros. Muchas gracias. No puedo hablar más porque estoy muy emocionado. Me asfixia la injusticia, la avaricia, el paqueo. Yo creo en la revolución entre recreos. Creo que del sistema somos reos, pero nuestras almas aún fluyen como ríos. Yo creo. ¿Se acuerdan de La Alegría Ya Viene? Es la misma web. Tienen que irse todos los parlamentarios. El viejo jefe de los pacos tiene que irse en cana, ese viejo sádico. No bajen los brazos. Tiene que incluirse a los jóvenes en la nueva constitución, de 14 años para arriba, y no que se arreglen el naipe los mismos de siempre, para que sigan haciendo lo que hacen siempre, salvarse ellos solos y nosotros para cagar, muriendo de hambre, pensiones miserables, sin salud, sin educación, sin vivienda, sin ni una wea. Saquen a esos chuchas de su madre, no bajen los brazos, no bajen los brazos, sino otra vez. ¡Pico en el ojo! ¡Es toda la que voy a hacer! ¡Pico en el ojo para todo el pueblo! Latinoamérica es rosada, revolucionaria y está cansada de décadas de abuso, de pecados y excusas, de pétalos de rosa, de promesa inconclusa. Somos los nietos de las machis que asesinaste. Te llevaste la lengua, pero nos dejaste el lenguaje. Somos los nietos de las machis que asesinaste. Te llevaste el oro, pero nos dejaste un mensaje. Hay otro muerto, no hay lamento, porque de la muerte siempre viene vida. La tierra se remueve, todo se olvida, creciendo lejos de pesticida, de fármaco suicida, pa' que florezca la medicina en esta fecha. Los ciclos se cierran, los lazos se estrechan, veamos de qué estamos hechas. Vamos a brillar como la luna creciente. Sí, es hora de la cosecha. Años en abordaje, soy el espíritu de John Dillinger. En las calles haz lo que debas sin que nunca te atrapen. No fense de la justicia que ampara criminales. Hermanos siguen pagando en penales. Calles arden, dime qué pasará si multitudes hablan como en crisis ufua. Qué pasará si caminamos sin miedo a perder. Y si estos versos significan que podemos vencer. Que podemos vencer, que podemos vencer. Que podemos vencer, que podemos vencer. Que podemos vencer, que podemos vencer. Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Leo Yáñez, periodista chileno. Y buenos días, Leo. Muchas gracias por estar en comunicación con Al Mundo le Falta un Tornillo. Hola, qué bueno escucharlo y saber que estamos conectados ahí con el pueblo uruguayo, al que respetamos y queremos mucho. Bueno, un gusto, Leo. Bueno, el pasado fin de semana fue la elección de la, entre varias elecciones, pero fue la elección de la constituyente en Chile, que bueno, fue un logro de las manifestaciones que iniciaron con los cabros y las cabras saltando los molinetes, ¿no? Y bueno, desembocó en el logro de que el gobierno tuviera que llamar a una constituyente. Y bueno, para conocer un poco más de lo que cómo sigue este proceso que inició en Chile a partir de los jóvenes y las jóvenes. Fundamentalmente, ¿no? Y después todo el pueblo acompañando, nos comunicamos con Leo Yáñez para conocer un poco más cómo está el panorama chileno después de esta elección constituyente, cómo son las perspectivas, cómo hay un contexto como bastante complejo para entender, de partidos, de independientes. Es claro que la derecha tuvo un retroceso impresionante, pero bueno, para entender un poco más, le pasamos la palabra a Leo para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió el fin de semana pasado y cuál es la perspectiva de lo que se espera, cómo siga este proceso en Chile. Sí, mira, lo primero que hay que decir así rotundamente es que ha significado una gran sorpresa los resultados de las elecciones en general, ¿cierto? De las elecciones tanto de constituyentes o convencionalistas constituyentes, como se les dice en propiedad, las elecciones de alcaldes, ¿cierto?, en los territorios, con los concejales a nivel de municipio, y por primera vez en nuestro país también las elecciones de gobernadores a nivel de cada una de las regiones. Lo más importante, por decirlo de alguna manera, es que ha significado un triunfo, una victoria importante de los sectores más a la izquierda, de los sectores que han trabajado incluso por muchos años a nivel de base, ¿cierto? Los llamados acá independientes, o yo diría las personas más bien sin partido, que alguna vez tuvieron partido y hoy día están más bien en acciones mucho más ligadas al territorio, a las asambleas, a los cabildos que se iniciaron con la revuelta de octubre del 19. Ellos son los ganadores, sin lugar a dudas. También la izquierda convencional, la izquierda más clásica, los sectores ligados al Partido Comunista, ¿cierto?, al Frente Amplio. Acá también tenemos un Frente Amplio que tiene la virtud de militancia muy joven, muchas mujeres, etc. También ellos son los otros ganadores. Y podríamos decir que el perdedor, como tú bien decías, ha sido la derecha. No logra el tercio para vetar la conversación, para vetar las propuestas que van a ir saliendo en esta convención constituyente. La derecha sabe que ha perdido después de muchos años que mantenía más de un tercio, ¿cierto?, con posibilidades de veto en el mismo Congreso Nacional actualmente. Y el otro campo que pierde, por así expresarlo, son los que se han llamado, ¿cierto?, los concertacionistas, quienes gobernaron el país por 30 años, lo que podríamos decir que es más bien la centroizquierda. Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva, Leo, en cuanto a la... ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que bueno, por ahí... Los independientes que no tienen una mayoría, pero tienen un porcentaje bien importante, y a su vez entender lo de los independientes, si todos provienen de las asambleas y de las organizaciones, digamos, más de base, o también dentro de los independientes hay ahí, digamos, una diversidad también de participantes, ¿no? Que por ahí no tengan mucho que ver en las ideas que plantean. ¿Y cuáles son las principales ideas o los principales cambios que se esperan que hayan en la nueva constitución de Chile, si es aprobada por el Asamblea Constituyente y luego refrendada por el pueblo, ¿no? Y está bueno recordar que vendría a sustituir la Constitución del 80 que fue hecha en el periodo de Pinochet. Sí, mira, el arco de los independientes, que tienen 48 escaños de los 155, la lista de la prueba de dignidad, que uno podría decir izquierda, centroizquierda más clásica, tiene 53, o sea, algunos escaños menos, son constituidas básicamente por un conjunto de actores ligados a la base social, están representadas por la llamada lista del pueblo, ¿cierto? Ellos sacaron una cantidad de escaños muy importante, pero así también otras listas de independientes que están ligadas a agentes de ONG, yo diría sobre todo al mundo medioambientalista y al feminismo, ¿cierto? Listas integradas por chicos, por cabros y cabras, como ustedes están llamando muy bien ahí, ¿cierto? Y por tanto, que conforman un arco de personas que yo diría están más ligadas al progresismo que a la derecha. No puedo descartar que haya algún escaño de persona independiente que pueda tener una reflexión política más conservadora. Pero la gran mayoría de estos corresponden, digamos, a voceros de la lucha que se instala en octubre del 19, gente ligada a los problemas medioambientales, particularmente la recuperación del agua para Chile, de privatizar, ¿cierto?, el mundo hídrico, ¿cierto?, gente que está ligada a la teoría feminista, ¿cierto?, y yo diría que están representando el ánimo de los chilenos, expresado en octubre del 19, que tiene que ver con desneoliberalizar el país, o sea, devolver los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una pensión digna, todas reivindicaciones que se manifestaron en la calle por casi un año, ¿cierto? Solamente la pandemia pudo parar la movilización que todos sabemos y todos reconocemos que se efectuó en el Chile actual. Bien, y capaz que está bueno repasar un poquitito, porque Chile siempre ha sido como medio referente de los gobernantes neoliberales y también de gobernantes progresistas cuando han habido gobiernos progresistas en Chile, de mirarlo como un paradigma de modelo. Neoliberalismo, o sea, bueno. Claro, sí. Entonces, por ahí estaría bueno capaz que dar a conocer cuáles, mencionaste algunos temas, salud, educación, el tema del agua, que también está el tema de las, creo que allá se llaman AFP, que acá serían las AFAP, del claro. sistema de pensiones también, ¿no? Que tienen, que allá también es como bastante grotesco. Sí. Efectivamente, yo diría que, a ver, el sistema ha mostrado su inviabilidad al no asegurar un sistema de seguro social para aquellos que han trabajado por 30, 40, 45 años. Y esa es una cantidad de gente que está indignada, ¿cierto? Que ha representado un gran malestar en todas estas movilizaciones y que tienen la esperanza justamente que en los procesos que vienen, particularmente la redacción de esta nueva carta fundamental, quede nuevamente explicitado ese derecho, el derecho a la jubilación. Derecho que hoy día no existe porque, como ustedes bien lo han dicho, tenemos acá cuentas de capitalización individual y que al fin y al cabo con los nuevos sistemas de trabajo nadie logra tener ni siquiera por sobre el sueldo mínimo para poder tener una vejez digna. Eso es muy sentido por toda la población. Eso es lo primero. Lo segundo, la desneoliberalización, por tanto, sacar del espacio de mercado, ¿cierto?, la educación y la salud. La educación y la salud están en el espacio de mercado. El sistema público de educación y el sistema público de salud conviven con el privado con muy poco presupuesto en relación a otros países llamados en vías de desarrollo o que están en la OCDE. Ese es otro punto que es básicamente devolverle al pueblo chileno todas las leyes y los derechos que se construyeron por más de 100 años. Entre otros, todo lo que puso la Unidad Popular Conservadora Allende a principios de los años 70 como derechos consagrados para cada uno de los chilenos. Esa es una segunda gran reivindicación. Pero yo agregaría una muy importante. Junto con el movimiento feminista, el movimiento medioambientalista es muy, pero muy importante porque aquí en Chile todas las riquezas básicas que tenemos, ¿cierto? Los minerales, el agua, están privatizadas. Ni siquiera tenemos un royalty relativamente, por así decirlo, razonable para que las empresas extranjeras que explotan el cobre, por ejemplo, el litio, por ejemplo, puedan dar un impuesto relativamente razonable para economías globalizadas. Entonces, ese es un elemento fuerte y una gran parte de los representantes que van a estar en la convención pertenecen a ese mundo. Por cierto, muchos de ellos que fueron en algún momento militantes de la izquierda clásica y después han devenido en ecologistas, medioambientalistas, etcétera, etcétera. Por lo que yo diría que por ahí está la pelea, por ahí viene el nuevo Chile, básicamente un proceso de desneoliberalización radical, lo pondría de esa manera. Chile es el país que demostró que no es viable más en el mundo este tipo de sistema donde el mercado aparece como una suerte de Dios todopoderoso. Se derrumba el modelo ese que fue ejemplo para el mundo, ¿no? Por mucho tiempo. Tienen para lograr varias de estas reformas que tú estás mencionando, necesitan una mayoría de dos tercios, ¿verdad? De los constituyentes. ¿Qué posibilidades hay de conseguir, digamos, porque hay muchas temáticas, seguramente haya un universo muy, muy diverso, dentro de los constituyentes, y hay reformas que son muy, muy grandes, ¿no? Estás hablando de combatir al modelo extractivo, se habló en algún momento, se habló del tema de la tierra también. Entonces, ¿qué posibilidades hay dentro de ese conglomerado variopinto de conseguir estas cosas? ¿Lo ves como algo viable o ya hay encaminadas algunos acuerdos en relación a qué llevar adelante? ¿Hay algo en el papel, acuerdos entre estos constituyentes? Se empezaron supongo que serán días como de mucho vínculo, mucha reunión, mucho llamamiento para intentar ver qué es lo que se consigue en esa constituyente. Sí, mira, las condiciones, en mi opinión, por los constituyentes, ¿cierto?, por los escaños ganados desde la centro izquierda hacia los sectores más radicales, yo diría, ¿cierto?, de una izquierda más innovadora también, es que podemos decir con certeza de que es muy difícil que opere el tercio como veto, ¿ya? O sea, el fantasma del veto, el tercio que aseguraba la derecha chilena, la derecha neoliberal, ¿cierto? No es posible porque ellos sacaron 37 escaños y son 51 escaños los que permitirían el veto. tú podrías decir sí, pero los de centro izquierda, los sectores ligados a la DC, si uno empieza a contar, digamos, la Democracia Cristiana sacó 2 escaños. La Democracia Cristiana, un partido fuerte en Chile, se ha ido al despeñadero. Ya todo el mundo lo sabe. El Partido Liberal 3, el Partido por la Democracia, el Partido Pragmático, que se funda el año 68 en el contexto de la transición, saca 3 escaños, etcétera. O sea, no le alcanzan ni siquiera ligando la derecha, teniendo una suerte de maridaje, que lo han tenido en estos años, con los sectores de la centro izquierda más ligados a las políticas neoliberales. No les da los números. Y por el otro lado, sabemos que en general, yo diría en un porcentaje muy grande, están por acordar cambios importantes. Por lo que, solamente para resumir, el fantasma del tercio que iba a vetar las enmiendas, ¿cierto? Los enunciados antineoliberal están muy débiles. Y la derecha lo sabe, la derecha ha tenido una derrota, yo diría, ideológica en ese sentido. Están todas las condiciones en términos de número para que esa conversación de la nueva carta fundamental al pueblo de Chile le devuelva también los elementos que constituyan o lo puedan constituir en un país más digno, en un país más democrático, en un país más humano. Buenísimo, Leo. Y igual, suponemos ahí, bien aclarabas que los independientes no tuvieron la mayoría, sino que fue apruebo la mayoría, digamos, de la nueva Asamblea Constituyente, que yo ahí me equivoqué al principio de la presentación. De todas formas, supongo que debe jugar bastante, digamos, cómo se va a posicionar. Digo, porque ahora, más allá de que no esté el tercio para vetar, se necesita, digamos, 2/3 para aprobar los acuerdos. Y ahí debe jugar bastante, supongo yo, la importancia de votación de apoyo que tuvo, tuvieron los independientes en cómo se van a posicionar cada uno de los partidos políticos que van a dar disputa por las elecciones presidenciales también el año que viene, y van a tratar de posicionarse o alinearse más o menos a los grandes reclamos que han tenido la revuelta de 2019, iniciada en 2019. Entonces, ¿cómo ahí puede haber una posibilidad de que todos estos reclamos, digamos, sectores que por ahí han estado formando parte de algún gobierno y no han podido o no han querido, no han podido avanzar hacia este tipo de cambios como el tema de la seguridad social y la educación, que han sido temas que tienen como larga trayectoria en Chile de que son reivindicaciones que vienen de larga data, además del tema del agua? Por ahí eso va a jugar un papel importante, digamos, cómo cada partido se va a posicionar respecto al apoyo que tuvieron los independientes. Sí, mira, ahí es donde vale ver el contexto general de estas elecciones, ¿cierto? Que se elegía todo el poder local, que es muy importante en nuestro país, toda la alcaldía, ¿cierto? Y por primera vez la gobernación de cada una de las regiones. Es ahí donde se muestra la derrota fuerte, ¿cierto?, de la derecha. La derecha pierde 3 o 4 municipios en Santiago. Ojo, pierde Santiago, el principal municipio. A ver, digámoslo, es como perder París, perder Berlín, Montevideo, Buenos Aires, ¿ya? Gana el Partido Comunista, ganan chicos de Revolución Democrática y Convergencia Social de Frente Amplio, a feudos de la derecha. Entonces también estamos viendo que hay un movimiento a nivel del electorado que, sin lugar a duda, es herencia de lo que ocurrió en octubre del 19, un despertar, digamos, un despertar hacia las posiciones más de izquierda, a las llamadas posiciones más progresistas, ¿cierto? Entonces, ese contexto también ayuda a la discusión que se va a dar en la constituyente, que se instala a mediados de julio, si mal no recuerdo. Empieza el trabajo de los constituyentes, de los convencionalistas constituyentes. Entonces, en un contexto donde había un cambio importante en el escenario político, podríamos decir que los sectores de la izquierda vuelven a tener un posicionamiento por lo que podemos llamar la centroizquierda, ¿cierto? Ahí hay límites que no siempre están muy claros, pero que a lo menos hoy día están pagando el costo también de estar asociados, la centroizquierda, digo, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, ¿cierto? Están pagando el costo por haber administrado el sistema durante también 20, 25 años. Entonces, en ese contexto, esta conversación tiene, por así decirlo, muy buena perspectiva, ¿ya? Más de algunos han dicho cómo estas conversaciones se unen a la reactivación de los cabildos, de las asambleas de base. Se está pidiendo que estas conversaciones de la constituyente sea transmitido en línea, en directo y a través de un canal por aire para que todos los chilenos estén pendientes de los temas que hay, o sea, lograr una mayor transparencia también de ese tipo de conversación, cosa que sería inédito en Chile, en el mundo, que la constitución la hagan por vez primera no los especialistas, no los políticos profesionales, sino importantes sectores de la ciudadanía, de la base social. Impresionante ese proceso. Bueno, un tema que mencionaste fue el tema del movimiento feminista, que también ahí hay como hay una cantidad de reivindicaciones que estaría bueno conocer, y también los pueblos originarios que tenían asegurado había un mínimo de escaños para los pueblos originarios, ¿no? Y ese tema también va a estar arriba de la mesa, que bueno, todo lo que tiene que ver con la nación mapuche y demás, un tema que también Chile históricamente en los últimos años es un tema que bueno, se ha posicionado principalmente en reprimir al pueblo mapuche en los diferentes gobiernos que han habido. Sí, mira, qué bueno que me recuerdas todos los 17 escaños de los pueblos originarios, ¿cierto? Ahí tenemos los que más tienen por la cantidad de habitantes del pueblo mapuche, donde va la machi Francisca Linconao, ¿cierto? Como constituyente, una cosa inédita. También van representantes de los pueblos de Rapa Nui, la de Pascua, ¿cierto? De los pueblos ligados a la zona andina, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Nosotros pensamos, nosotros me refiero a la gente que nos ubicamos en la izquierda chilena, de que la mayoría de esas voces son voces progresistas, que están más cercanos al mundo de la izquierda que a la centro, a la derecha, evidente. No quiero descartar que haya alguna voz de parte de los pueblos originarios también más ligada a la derecha chilena, porque los tenemos, incluso diputados de pueblos originarios que son miembros de partido de derecha, pero en su gran mayoría van a estar con las posiciones antineoliberales. Pero agregaría una cuestión más: el feminismo o la representación de mujeres que se hizo que fuera paritaria, ¿cierto? Ha hecho una cosa bien extraordinaria. La mayor cantidad de constituyentes electas son mujeres, por lo que la paridad tuvo que operar al revés. En algunos lados, ¿cierto? Se tuvo que paritar a partir de que un hombre, ¿cierto? Un varón, se le diera el escaño, porque se estaba desequilibrando la paridad hace más de un hombre. Si me puedo explicar. Sí, fue más revolucionario que la propuesta, digamos. La gente claro. Un logro del movimiento feminista. Total. Muy contundente, ¿no? Porque la paridad creo que no existe. A todas vistas. ¿Qué posibilidades hay de conseguir una de las reivindicaciones desde los movimientos originarios, sobre todo el movimiento mapuche, es el de mayor autonomía, de generar un Estado que reconozca que existen varias naciones dentro de Chile? ¿En eso hay acercamiento o hay un entendimiento desde el resto, desde la mayoría de esos dos tercios de constituyentes? Yo diría que por lo menos con los escaños de apruebo dignidad, que son 28, o sea, a la izquierda, con gran mayoría de los independientes, la idea de un Chile plurinacional, por decirlo de alguna manera, o sea, que trascienda el Estado nacional clásico de los últimos 200 años, está muy clara, ¿ya? Además, el pueblo mapuche ha sido muy claro en eso. Ellos están buscando ser reconocidos también en su autonomía, ¿ya? Una cuestión política muy fuerte. Ustedes saben el conflicto de la Araucanía, ¿cierto? Del Gualmapu, ¿cierto? En la zona de Concepción, Temuco. Es un conflicto que está absolutamente militarizado hoy día. Entonces, evidentemente, ese va a ser un tema fuerte, un tema no menor, conflictivo. Pero a mí me parece que hay una cultura que está mirando de que este problema se tiene que resolver de un modo distinto. que tiene que ser que tenemos que tener un país mucho más abierto a integrar con todos los derechos también las diferencias más radicales, como pueden ser las étnicas, por ejemplo, las formas de vida distintas, las formas de vida que tenemos en la ciudad, ¿cierto?, citadina, en fin. Yo creo que están las condiciones para aquello, pero por sobre todo porque yo diría que muchos de los independientes medioambientalistas son muy sensibles al problema de los pueblos originarios. Muy bien, una preguntita también como para ir ya cerrando. Luego de la votación, luego de la definición de la constituyente, es requerida una aprobación, ¿no? Es necesario refrendar esa nueva constitución, no es una reforma, esa nueva constitución por la población. En ese sentido, creo, tengo entendido que ahí la votación es un poco diferente. ¿Va a ser una votación obligatoria, puede ser, de toda la población chilena? ¿O es también...? Sí. Claro, porque en eso, ahora en estas últimas elecciones votó creo que aproximadamente un 35%. ¿Qué se piensa o qué posibilidades hay? ¿Qué proyección hay hacia ese otro 65% que no fue a votar? ¿De que refrende o qué se sabe? ¿De que refrende una nueva constitución más radical o más, digamos, que transforme realmente a Chile? Mira, el sistema es muy simple. Hubo un plebiscito de entrada donde votaron a un 51% del padrón electoral, con un triunfo por el apruebo una nueva constitución de un 80% contra un 20% que representa básicamente a la derecha, al tercio vetador, por decirlo de alguna manera. Después, las elecciones de constituyente, de las cuales hemos hablado, ¿cierto?, donde la derecha no logra tener el tercio de veto. Y después, digamos, el próximo año, un plebiscito de salida, o sea, un plebiscito nacional, como corresponde a un plebiscito, la palabra lo dice, ¿cierto?, donde se tiene que aprobar por mayoría lo que corresponda. O sea, debería más o menos repetirse este 80-20, a lo mejor un poco menos, 70-30, si pensamos que la derecha podría estar en el tercio, ¿ya? Estas elecciones fueron no tuvieron el 51% del plebiscito, sino que fueron un 41%, 40-41, ¿ah? La última, el 16, la última elección que tuvimos de alcalde, concurrieron a las urnas un 31% del padrón electoral. Esta vez hemos subido un poco, pero todavía pensamos que la participación mayoritaria hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que hacer lo que se llama acá educación cívica, etcétera, etcétera. Sobre todo yo diría con los sectores más juveniles, ¿eh?, con los cabros y cabres y cabras que todavía están ahí mirando, que no deciden ir a poner el voto. Clarísimo, Leo. Bueno, agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, toda la información que le has aportado a la audiencia, la claridad para explicar este proceso que se inicia justamente con los cabros y las cabras y que bueno, ahora también tienen la posibilidad de tener un rol como fundamental en todo el proceso que continúa, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Pues agradezco a ustedes el que hayan llamado acá a Santiago de Chile, es un día muy bonito. Estamos todos muy esperanzados, estamos muy optimistas. Ha sido una semana, qué decir, digamos, Chile está cambiando, las alianzas están cambiando, las alianzas políticas, ahí ustedes se pueden, por a través de los medios, pueden dar cuenta de que tenemos también un desorden bonito, por así decirlo. No se olviden que a fin de año tenemos elecciones presidenciales y de diputados, con lo que también se juega mucho, pero por sobre todo un saludo, ¿cierto?, a ustedes, al mundo de las radios comunitarias de Uruguay, con lo cual entre, no sé, 25, 30 años, a Carlitos Casares, por Dios, ¿eh?, a Bulls y a otros compañeros. Querido amigo, Carlitos, y compañero y muy amigo de La Espica también. Bueno, un gusto, Leo, y muchas gracias. Y nosotros también muy esperanzados de ver ese proceso chileno y ojalá sea también como un modelo a seguir, pero por otro lado. Que este modelo chileno también sea el modelo a seguir. Claro, que todos sigan mirando a Chile como lo miraban hace unos años. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Ya, pues. ya pues terminen con Cita Rosa ahí. Me encanta. O con Víctor Jara. Chao, queridos y queridas, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Leo, un abrazo. Charlábamos con Leo Yáñez, periodista chileno, para bueno conocer cómo es el panorama que se está dando en Chile, cuáles son las perspectivas y entender un poco más de esa compleja realidad chilena a partir de la constituyente lograda desde las movilizaciones que iniciaron las y les jóvenes de Chile, les cabres chilenos. Así que, bueno, muy, muy clarito, Leo, en la exposición y bueno, cuáles son las perspectivas. Y ojalá que nos contagie un poco por estos lares, ¿no? Sí, Chile. ¿No? Porque acá como que siempre se está mirando. Nosotros siempre vamos, tenemos el diario el lunes, pero siempre por las dudas probamos, ¿no? Entonces, parece mentira. No, varios temas muy importantes que tienen que ver con la realidad uruguaya, sí, ¿no? Sí, el sistema de previsión. Sí, sí. El sistema de previsión que se está discutiendo Zafar, actualmente. O sea, que en realidad en todos esos puntos fueron el ejemplo, en todos esos puntos fue Chile a la hora de reformar. En la educación no lograron ir tan a fondo, en ninguno de los puntos lograron ir tan a fondo pero como Chile. Pero ahora sí están tratando ahora de ir. Sí. Exacto. Plan Neptuno. Está bueno. Pensaba ahora cuando terminaba, pensaba qué diría el difunto Talvi, ¿no? Que hizo toda la campaña diciendo el modelo chileno y tuvo que renunciar. Todos, tantos que dijeron tantos, el modelo chileno, UPM, la privatización de la educación, la incidencia de las empresas privadas en la educación del país, que es la base. La salud que la salud. No le han podido dar porque justamente por tener un fuerte sistema de salud pública ha sido una de las cosas que han permitido de alguna forma desplegar determinadas políticas con el tema de la emergencia sanitaria, que bueno, después hay una cantidad de condicionantes que hace que hoy en día Uruguay sea de los peores países a nivel de contagios, de muertes diarias y demás, pero el sistema de salud ha sido destacado como una gran fortaleza que ha tenido sin duda el sistema uruguayo, pero que seguramente estaría también en la mira del gobierno tratar de por lo menos debilitarlo y darle más peso al sistema privado de salud. Es que el pensamiento neoliberal es uno, o sea, quien está asentado en ese pensamiento, la premisa es que lo privado va a venir a salvar, a solucionar como por las ineficiencias de un estado que un estado que vela, que debería o vela por todos, y la empresa privada que velan por su propio beneficio. O sea, totalmente. Ahí ya está la diferencia gigantesca. Bueno, hay un tema que creo de Patricia Turnes que creo que viene así. A ver. Creo que te idealicé. Te estaba mirando el mismo, Carlitos. Creo que te idealicé. Que de Talvi para Chile, toda la realidad chilena. Creo que te idealicé. Este es dedicado para ti, Talvi. Te construí, te inventé, creo que te imaginé. Como un puzzle te amé, creo que te idealicé. ¿Qué parte era verdad? No lo sé, no lo sé, no lo sé. En el reino de mis pensamientos, vos siempre eras el centro, casi en todos los momentos. Tomé malas decisiones por seguir mis emociones. Tu amor se volvió un vicio, me arrastró hasta el precipicio. La belleza que vi en vos, no vi en mí, pero ahora sí. Eras tremendo hit, ahora entendí y ya me fui. Fuera del agua como un pez, me acuerdo de aquella vez. No te presté atención hasta que me hablaste vos. Fin de semana en la discoteca, la canción dice que ella bien perra. Me preguntás qué opino de la letra, no estoy de acuerdo para mi verba. A ver si sos diestro, pero mis palabras se las llevo lento. Mirá tu cerveza, bajás la cabeza, estás muy borracho, sos un mamarracho. Bailan dos hombres sobre una tarima, en calzoncillos, afuera de día. En el amor hay pila de opciones, pero entre nosotros ya no hay emociones. Ya no hay emociones. Ya no hay emociones. Ya no hay emociones. Y acá venía una parte que decía: tenía sé yo, tenías un no sé qué, de esa parte la saqué. Tu parte oscura, además de tu locura, vos eras el rey del drama y fumabas en la cama. Cuando te bajé del carro, te caíste en el barro, se rompió todo el hechizo y te diste contra el piso. Tu camisa se hizo girones, tus caballos se volvieron ratones, la carroza se transformó en zapallo, se fumó todo tu halo. Divertirme sola, puedo hacer cosas hermosas. Debo olvidarme, tengo que amarme, aunque que nadie. Y valorarme, y respetarme, debo aceptarme. Quiero sanarme, puedo tocarme. Quiero, puedo, quiero, puedo, quiero, quiero, quiero, puedo. La verdad es relativa, me voy a crear mi clima. Voy a bajar la persiana y acostarme en la cama. Cuando me toco, sé lo que necesito para llegar, sé cómo jugar. Este amor no tiene futuro, por eso voy a darle duro. Me voy a bajar una mano, solo así siento que gano. Construí, te inventé, creo que te imaginé. Como un puzzle te armé, creo que te idealicé. ¿Qué parte era verdad? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé.